Bueno, ahí estábamos escuchando las voces que estaban ayer en la marcha. Quería preguntarte una cosa, Gaby, ¿cómo era el clima? Porque lo que nosotros nos llegó fue la tensión que hubo previamente en el puente Pueyrredón. ¿Después eso se reflejó o estuvo solamente el ánimo de lucha? No, en Plaza de Mayo estuvo en ese sentido, no hubo problemas frente a esto, en Puente Pueyrredón sí, pero en Plaza de Mayo no, también se marchó, quienes marcharon, marcharon hasta el obelisco, y allí tampoco, por lo menos lo que vimos, no hubo nada de este tipo y tampoco había mucha presencia policial. Sí, lo que había era como esta sensación de quienes no marchaban, como un apuro, ¿no? Y algunos cerrando quizás antes los negocios, o también había mucho apuro por quienes se quedaban sin las líneas de subte, quienes se quedaban sin los trenes, algunos trenes pararon antes y algunas líneas también de micro ya habían parado las 36 horas. O sea que, ¿y cómo está el panorama hoy? Está, según vemos en fotos, nosotros, no sé, contanos vos que estás ahí, se ve que está la ciudad, cero, está quieta, Cero. quieta. Quieta, quieta, no hay absolutamente nada para movilizarse, nada abierto, algún otro negocio en algún barrio, pero no, Buenos Aires está mucho más dormido que un domingo a la tarde, que juega de Boca River. Bueno, o sea que ha sido, podemos calificarlo de exitoso en Buenos Aires. Absolutamente, el paro ha sido exitoso, la movilización también, verdaderamente muchísimas cuadras que rodean a Plaza de Mayo, llenísima de personas representando a distintas organizaciones y también muchos y muchas autoconvocados y autoconvocadas. Sobre todo haciendo énfasis de que no se quieren más estas medidas, de que no se quiere este gobierno. Y sí llamó la atención esto, la poca presencia policial que había. Bueno, mejor por un lado, ¿no? Por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Bueno, Gaby, ¿algo más para agregar? No, el día estaba aquí bastante cálido, bastante interesante, pero bueno, hay que quedarse quietecito porque el paro ha sido absoluto. Y bueno, eso es todo por acá. Bueno, te cuento yo de paso, por si tenés alguna curiosidad, se está movilizando acá en las calles mendocinas, la verdad bastante numerosa. Recién la Sol nos decía que había más de 4 cuadras de movilización que se están juntando en estos momentos en el kilómetro cero. Muy bien, buenísimo. Entonces ahí haciéndose notar en nuestra provincia y seguramente en todo el país que no se quieren más estas medidas, ¿no? Creo que uno de los comunes denominadores es este no al Fondo Monetario Internacional que está también avalando y generando todos estos recortes que nos están impactando en nuestros derechos, ¿no? Tal cual, tal cual. Gaby, te mandamos abrazos muy, muy fuertes desde acá. Dale, abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Dale, chau, chau. Ahí estaba la titular de la camiseta, la Gaby Fioqueta, que ahora está en Buenos Aires. Estamos tratando de reemplazarla.